destacada profesional de la salud dental. Hablamos con Sofía Canales. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, qué gusto saludarla. Bienvenida, aquí estamos directamente en Policenter, dando a conocer a nuestra comunidad y a toda la gente que nos está mirando los beneficios de una campaña maravillosa y de prevención. Doctora, por favor, diríjase a nuestra comunidad y a nuestra gente que la está viendo atentamente. Miren, nosotros estamos haciendo una campaña aquí en Policenter para prevenir, porque nosotros siempre pensamos que es mejor prevenir que curar. ¿Y quién es más importante que los niños para poder prevenirlo y en el fondo crear hábitos desde ahora para que nuestros niños más adelante sean adultos sanos? Entonces los venimos, los invitamos hoy día a una campaña preventiva que tenemos aquí en Policenter, que cuesta 25.000 pesos, consiste en la limpieza, los cuatro sellantes de sus molitas definitivas, que saldrán a los 6 años, y una aplicación de flúor para evitar que le salgan caries o para evitar que le salgan nuevas caries. Pero, perdonando la ignorancia, ¿a qué se refiere con sellante? Y colocando en lugar de muchos papás, gente que nos está viendo, como Marco Ulloa, oficial de Carabineros, que está aquí a esta transmisión. Mire, le cuento, los sellantes es una protección que tienen las molitas, generalmente las definitivas, que son las molas de los 6 años, que en el fondo evita que en esos surquitos que se forman se acumule comida, se acumulen bacterias, y posteriormente eso se pueda formar caries. Porque nosotros sabemos que estas molitas de los 6 años salen cuando los niños todavía no manejan muy bien el tema del cepillado. Entonces la idea es que nosotros los apoyemos, los ayudemos y evitemos que esas muelas nuevas que van a durar toda la vida le salgan caries y por probable o posiblemente en posterior puedan perderlas. Mira, qué importante. ¿Y esto pasa por qué, doctora? Porque nos falta educación dental. Yo lo veo en los colegios, los niños, los papás. Nadie se ha dado el tiempo de educar a las personas. ¿Por qué nos comentan? Claro, que aquí nosotros los chilenos en general estamos acostumbrados como a traer a los niños o venir nosotros mismos cuando duele algo. Por eso es súper importante y nosotros quisimos hacer un enfoque en el tema de la prevención y no esperar que esto esté dañado o que haya un dolor para poder traer a los niños, sino todo lo contrario, poder prevenir que esto ocurra y de esa forma que los niños no tengan molestia y también, obviamente, ahorrar mucho dinero a posterior que podría salir un tratamiento mucho más complejo. Es decir, hay un trabajo que se hace abiertamente con la prevención y eso es fundamental lo que está planteando la doctora Sofía Canales. Mira, mínimo, 2 veces al día. Cepillarse los dientes 2 veces al día. Y la que es sagrada es antes de acostarse, esa es la más importante. Ahora, obviamente a algunos papás es un poquito complicado la hora después de almuerzo porque los niños están en el colegio, pero es súper importante que, sobre todo más o menos hasta los 10 años, ellos les ayuden y les refuercen el cepillado, por lo menos el de la noche. O sea, que los niños se cepillen los dientes y que después el papá les vuelva a cepillar los dientes a ellos. Porque en el fondo en la noche cuando baja la saliva y toda esa bacteria o toda esa comida que queda es la que después se transforma en caries. Ah, mira, qué importante. Gracias, doctora Sofía Canales. ¿Qué más tiene que decirnos? Y floración, que es florar toda la boca, tanto los dientes como las muelitas, y así también hacer un tratamiento preventivo de caries y disminuir la posibilidad de que le salgan caries a los niños. ¿Y esto tiene un costo de? 25.000 pesos. Que es un precio muy asequible a la comunidad, cuenta. Claro. Por todo lo que se está entregando, ¿verdad? Por supuesto. Diferentes formas de pago, tarjeta, sí. Sí, en general hay muchas facilidades de pago. Tienen que venir aquí a conocernos y nosotros vamos a tratar de darle todas las facilidades para que puedan atenderse con nosotros. ¿Y dónde estamos ubicados, estimada doctora? Acá nosotros estamos en la calle 21 de Mayo, ¿ya? 0178. Recuérdalo, 21 de Mayo. 0178. Muchas gracias. Así que pueden venir completamente. Ya lo saben, ahí se van a encontrar con esta gran profesional, muy atenta, muy amable, doctora Sofía Canales. 21 de Mayo, 0178, Policenter.